si quiere, como para arrancar, ¿no? Como con esto. ¿Se acuerda que yo le traía cuestiones de Chubut? Porque Chubut es una provincia que está al sur y que está bastante convulsionada y en el cual hay muchos compañeros que están ahí llevando adelante acciones para frenar la megaminería. Y en el medio de todo eso, en esta semana nos desayunamos con que tras las protestas contra el intento de instalar la megaminería, zonificar para poder llevar adelante los proyectos políticos de las empresas, pero de la mano también del gobernador Mariano Arcioni, hay novedades respecto a decretos que le dan más poder a la policía para reprimir. Entonces, entrevistamos y conversamos con Mariela Flores, ella es de la Comisión contra la Impunidad de Trelew, y vamos a compartir con ustedes dos audios cortitos ahí nomás, donde se presenta y nos cuenta un poquito cómo está el panorama por Chubut, ¿le parece? Cuando quieras. A ver, deme un segundito. Qué gana que tenés ser operadora. Ahí estamos. Venga. Flores Torres, de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia en Chubut. Nuestra expresión respecto de la resolución 145-2020 del Ministerio de Seguridad de la provincia, que salió en el boletín oficial el pasado 11 de noviembre, la hemos dejado manifiesta en un comunicado que está en nuestra página de Facebook, y ahí planteamos claramente que esta resolución llama a llevar adelante un empoderamiento de las fuerzas de seguridad sin control, ligado exclusivamente a la subjetividad del oficial. Si el oficial entiende que hay algún tipo de peligro, entonces puede disparar. Dimos varios ejemplos, entre ellos el ejemplo que si se advierte la lectura del anexo 1 de esa resolución, en su artículo 6, da varios ejemplos por los cuales el agente policial podría disparar. Y ahí advertimos que en uno de los casos se puede disparar siempre que se advierta que hay un símil de arma, más allá de que después se compruebe que no era un arma. Y estamos hablando de armas blancas. Y también hay un llamado ahí, dentro de ese mismo artículo, el artículo 6, en uno de sus incisos, a establecer que también puede actuar si advierte la presencia de un arma de fuego, más allá de que después se establezca que no era un arma de fuego real. Es decir, licencia para matar solo por presunción. Este es un protocolo recargado del protocolo Bullrich, que intentó instalarse en Chubut en el año 2017 y 2018 y que no se pudo. Bien, ahora el Ministerio de Seguridad vuelve a sacar. Nuestra posición como Comisión contra la Impunidad es de repudio absoluto a la resolución 145 y a su vez cabe destacar que nosotros creemos que este tipo de resoluciones son inconstitucionales, que hay organismos de derechos humanos como la Corte Interamericana y otros organismos supranacionales que han establecido que cuando no hay una ley, entonces no se puede establecer resoluciones que sean la excusa perversa y siniestra de un ministerio, en este caso el Ministerio de Seguridad, para cubrir esa falta o esa poca claridad en sus protocolos de actuación. Entonces, si no hay una norma que establezca algo, una resolución de un ministerio no puede ser suficiente. De hecho, las leyes de ministerios de la provincia no amparan para que un decreto pueda ser superior a normas que ya han establecido en convenciones internacionales, que no se permite el uso indiscriminado de la fuerza, que la fuerza de los agentes del Estado siempre tiene que estar sujeta a grados de proporcionalidad, razonabilidad y, por supuesto, progresividad. Eso no puede borrarse de un plumazo por la subjetividad de un agente si presume que hay uso de arma. Esto viola todos los derechos y todos los acuerdos internacionales. Por lo tanto, es repudiable, inconstitucional y tiene que ser llamado a ser derogado inmediatamente esta resolución del Ministerio de Seguridad. Escuchábamos ahí la voz de Mariela Flores desde Trelew, desde Chubut, desde la Comisión contra la Impunidad, nombrando, contando un poco acerca de lo que pueden llegar a ser las consecuencias de esto, no solamente para los conflictos que se están dando en torno a la minería, sino cualquiera, ¿no? O sea, como cualquier tipo de acción que para la policía, ella contaba bien, subjetivamente le parezca un caso en el cual alguien está portando un arma puede disparar. No importa más nada.